quieto en su sillón de brazos, en su corredor sombrío. Quieto en su sillón de brazos, en su corredor sombrío. Ni a la humedad ni al frío parecía hacerles caso. Entre sus manos un lazo pacientemente sobaba, retorcía y apretaba, como acariciando a un hijo, mientras que sin rumbo fijo su pensamiento volaba. Se veía en los potreros o en la parta de animales. Se veía en los potreros o en la parta de animales, o marcando en los corrales, o bien capando ternero. Guaso corralero, atajado el decidido, mucho premio obtenido, hoy quedan en su recuerdo, y así va tranqueando cerdo por los campos del olvido. Sus mejores caballos hacía una evocación, de sus mejores caballos hacía una evocación, le temblaban de emoción sus manos llenas de callos. Echaba de soslayo algún lágrimo perdido por aquellos tiempos idos de su lejano pasado, en donde están enterrados sus anhelos más sentidos. Tenía sus viejas prendas en su rincón olvidada. Tenía sus viejas prendas en su rincón olvidada. Un par de espuelas gastadas, monturas, botas y riendas. Desde que dejó la hacienda, que también representaba, cuando antaño rodajeaba, justo detrás de la cincha, historias de viejas quinchas, el veterano añoraba. el viejo veía sus hijos encorbatados. Por fin el viejo veía sus hijos encorbatados. Los nietos amanerados, el pobre cuánto sufría para quemar su energía, que iba cada vez a menos. Sobaba las osas gente en su corredor oscuro. Triste veía el futuro el viejo guaso chileno.